is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 89, el 19 de la cuarta temporada. Ya a finales de mayo, otro mes que, valga el cliché, pasa volando, aunque aquí casi que no afecta demasiado esta temporalidad, más allá de ser una forma de contar cuántas semanas vamos compartiendo música durante 90 minutos. Hablando de eso, quiero agradecerles a todos por haber hecho del anterior programa un mini éxito en las redes sociales. Yo creo que fue por culpa de los gatos, que había una tapa con un gato black metalero, y creo que eso fue lo que atrajo la atención de todos ustedes más que nada. Pero ya, bromas aparte, saben que la única manera en que este programa tiene sentido es a través de esta interacción, recibir sugerencias, comentarios, propuestas, reclamos también de parte de ustedes, y hacer que se vaya apareciendo tanto como sea posible a una conversación, más que a un monólogo en el que yo dictatorialmente elijo qué canciones escuchar, qué tonterías decir al respecto, y se acabó. O sea, la verdadera riqueza de este programa, su razón de ser, su sentido, está en esa interacción, en compartir la música con no solo ustedes, sino amigos, contactos, conocidos, parientes, enemigos. Si quieren alterarlos con canciones como las que vamos a escuchar hoy, pues es, creo, la mejor forma de usar este programa. No hay estrenos esta semana, vamos a vulnerar ese precepto que adoptamos justamente a petición de ustedes hace algunos meses, después de, creo, es la segunda vez en 6 meses, así que tampoco es tan grave. Hay muchas cosas medio ruidosas. Algo que vamos a intentar aquí es que definitivamente haya menos bla bla. Como saben, lo importante es la música. Ya leer la lista de canciones elegidas debería servir para descubrir algunas cosas en YouTube, Spotify, donde sea, Deezer, Groupshark, la plataforma que usen para encontrar música, o incluso si van a comprarse CDs piratas o originales si quieren. Más allá de la posibilidad de compartir la música a través de esta interacción de las redes sociales, ¿no? Justamente la plataforma que nos sirve para eso es el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los anteriores 88 programas para escucharlos en streaming. Los pueden descargar también en MP3. Y está el espacio para que puedan dejar comentarios, pedir canciones, hacer sugerencias, usar los links para compartir los programas también, y todo lo demás, lo que permite este espacio. Como decía, este programa nos quedó muy noise, punk experimental, así que si no les van mucho esas cosas, está ahí el blog para escuchar los 88 programas, pero es altamente recomendable que se queden y pueden descubrir algunas cosas, o recordar fanatismos olvidados hace algún tiempo. También la semana pasada habíamos anunciado que íbamos a escuchar esta canción con la que abrimos el programa, que fue el incidente que inspiró 23 Minutes in Brussels de Luna, una canción que escuchamos la semana pasada y que tenía que ver con un concierto fallido de Suicide en Bélgica. Y es lo que vamos a escuchar ahora, es todo el concierto, los 23 minutos de Suicide, porque es una de las cosas que me agradan de este espacio, de este programa, es que podemos escuchar las canciones que queramos, sea cual sea su extensión, su estilo y lo que sea. Así que si queremos escuchar un bootleg entero de 23 minutos, además una cosa histórica de importancia como esta, lo podemos hacer. Y nada, sin más vueltas, va este bootleg, registro de un concierto, así que sabrán disculpar la calidad de audio, es lo que grabó un fan de Suicide con una casetera probablemente, así que no esperen demasiada alta fidelidad, pero está capturado todo este extraordinario y espeluznante momento que fue ese concierto de Suicide en Bruselas en 1978. Sin más, nos vamos con Suicide y 23 Minutes Over Brussels ahora. Jerry Lafferty, los Ben Castro. Leon Tweet is the Jerry Lafferty. Magic Oscar, el banquete, el banquete de sal, el pase menos la sal. Era la más de suite, Suicide. Thank you. Shuri, shuri. Can't smoke, that's right. What a fucking drag, you can't smoke, huh? All right, for the man with the cigarette. Now listen, now this one, get up, man. It's just a song called Dance. Just dance, stand up. Yeah, I got this. Thank you. back, otherwise there's no show. It's not possible. Hey, listen. We're just fuck a bunch of poor musicians like every one of you, man. We'd like to have that microphone back, otherwise the show don't go on. Please. Booze. Do you know good? Twenty-year-old Frankie working in a factory for 7 to 5. He's just trying to survive. Let's hear it for Frankie. Frankie. Shut the fuck up! This is the way I'm going to 23 Minutes Over Brussels es el nombre de este bootleg de 1978 que, sin embargo, aparece en el segundo disco del reissue, del debut de Suicide, que salió hace unos 10 años, el 2001 o 2, si no me equivoco. Es más de 10, ya lo sé. Bueno, Suicide es una banda enormemente influyente en el post-punk, este que estaba armado de sintetizadores. No digo synth-pop porque por ahí las cosas iban por otro lado, ¿no? En cambio, mejor dicho, ahí las influencias eran Giorgio Moroder, Kraftwerk, pero bandas como The Normal, Fetus, ahí sí que eran fans y discípulos de Suicide, ¿no? Lo que no quiero decir que su rango sea limitado, ¿no? Hasta Bruce Springsteen tiene un cover de Suicide, de Dream Baby Dream. Suicide han estado en activo desde principios de los 70, son una banda influenciada claramente por los Stooges y la Velvet Underground, con los que además son cronológicamente muy cercanos. También estaban muy afectados por el background de sus miembros, en la música experimental por un lado y el arte contemporáneo por el otro. Comenzaron a tocar antes incluso que los New York Dolls, así que Suicide es una de esas maravillosas bandas que es al mismo tiempo proto y post-punk. Conectaban con la estética pop y la energía pura y elemental del rock and roll del punk. Es una banda de las primeras en las que, a las que su música se describió como punk, aunque probablemente no compartían tanto sonoramente con, qué sé yo, con Blondie, Television, bandas que estoy pensando en la escena del CBGB o los Ramones, mucho menos con las bandas británicas de Clash o los Pistols. Les interesaba la cultura de masas, un poco kitsch, de ahí su nombre inspirado en una historieta. Alan Vega, uno de los miembros del grupo, era escultor de objetos encontrados, ¿no? Hacía como instalaciones a partir de prácticamente desechos que encontraron en la ciudad de Nueva York. Y en cuanto a su sonido, eran un grupo que comenzó casi como una big band de free jazz, hasta que se fueron yendo todos los miembros y quedaron solos como dúo. Alan Vega y Martin Rev, como se le pasó a Sui Generis, y quizás esta sea la primera y la última vez que alguien va a hacer una comparación entre Suicide y Sui Generis. En realidad lo que sucedía era que Vega y Rev no tenían plata para mantener y ensayar con una banda completa o un espacio en el que pudieran contar con instrumentos decentes y condiciones acústicas además decentes. Y como se habían conocido por accidente en una exposición de Alan Vega, porque estaba lloviendo la madre y Martin Rev entró a la galería para guarecerse y ¡boom!, coincidieron. Decidieron hacer un proyecto bicéfalo. Y se puede hablar muchísimo sobre Suicide, además es una de mis bandas favoritas, pero nos vamos a concentrar ahora en su show, que es lo fundamental. Ya acabamos de escuchar una de sus presentaciones más legendarias, además de uno de los momentos cumbre en la historia del rock. La grabación corresponde a un show en Bruselas de 1978, donde el público, que era usualmente hostil a la propuesta de Suicide, en todas partes, no solo en Bruselas, se pasó un poco de la raya. Y es que Vega y Rev sabían lo que estaban ocasionando, ¿no? Decían que ellos sabían que el público de rock and roll quería entretenimiento, pero ellos aborrecían la idea de ir a un concierto buscando diversión y ligereza. Su actitud era más bien, al carajo, te vamos a devolver toda la suciedad y las cosas horribles que están sucediendo ahí afuera, en la calle, ¿no? Y más que eso. Así que no era una banda que quería que pases un buen rato bailando o escuchando solos de blues. Lógicamente, si la respuesta era violenta, física además, violencia física la que sufría Suicide, tenían que defenderse. Y para defenderse, Alan Vega solía subir al escenario con una cadena de transmisión de una motocicleta, una cadena bastante grande, para defenderse de todos los hachazos, golpes y botellazos que le solían caer. Hay algunos videos legendarios que están en YouTube de segundos en los que se ve a Alan Vega haciendo restallar esta cadena sobre el escenario, ¿no? Es una performance verdaderamente poderosa. Otra estrategia que desarrolló Vega para tranquilizar a las amenazas era que si las cosas empezaban a salir de control, lo que hacía él era romper una botella y comenzar a cortarse la cara. Y dice que pues lo veían así sangrar mucho y decían, este tipo está loco, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder ni hacer cosquillas, así que se moderaban un poco. Aún así, eso de se moderaban un poco es como un decir, porque en Glasgow les tiraron un hachazo, literalmente. Se salvó por los pelos de morir decapitado sobre el escenario de Alan Vega. En esa misma gira europea del 78, donde hemos escuchado esta grabación, en Metz le dieron con una llave inglesa en plena cara a Alan Vega. Dice que aún tiene la cicatriz de cómo se hundió su cráneo. Estaba claro que eran demasiado punks hasta para los punks, porque estaban abriendo para The Clash, estaban abriendo para Elvis Costello. Y bueno, la reyerta en Bruselas que hemos escuchado ya es cosa de leyenda. Les tiraron cosas, les quitaron el micrófono, los abuchearon, pidieron que saliera antes el puto de Elvis Costello. Y a pesar de todo, el show siguió. Con el grito ese de Shut up, this one is about Frankie, de Alan Vega, y que se pone a cantar a capela. Para muchos es el equivalente del Play Fucking Loud del Bob Dylan eléctrico. Un momento así de trascendente en la historia del rock. Bueno, al final terminó pasando algo extraño en su gira británica del año siguiente, ya que, bueno, ya eran artistas principales, no teloneaban a nadie, así que el público sabía lo que tenía delante. Y en Edimburgo los comenzaron a entender, la gente se puso a bailar y ya no los molieron a palos. Claro que se comieron unos 15 años de palizas, concierto sí, concierto también, todas las noches de la semana que tocaban los pobres Suicide. ¿Y cuál fue la reacción del dúo? Pues se dijeron, nos entendieron, se nos acabó la carrera, hasta aquí llegamos. Y aunque no es realmente lo que pasó, porque han estado activos con intermitencias hasta ahora, se podría decir que el núcleo de su legado efectivamente terminó en ese momento. Han sacado apenas dos discos oficiales más después de su debut. Uno el 80, creo, que es Suicide 2, y otro del 2001. A veces salen de gira, siguen siendo unos punks jodidos. Sus canciones, cuando las tocan en vivo, no se parecen en nada a los originales. Las tocan además a un volumen altísimo, súper distorsionado. Alan Vega no hace ni el intento por cantar. Es decir, siguen sin convertirse en entretenimiento, siguen fieles a la idea sonora, estética que tenían desde un inicio. Y también siguen convencidos de que van a morir en el escenario, ¿no? Y que es la cosa más punk que podrían hacer, además. Claro, claro, ahora se morirían de viejos, no por una puñalada. O un hachazo. Después de una larga alabanza a esta banda neoyorquina tan seminal para diversos estilos, recuerdo que cuando los vimos en el Primavera Sound, justamente nos recomendaron ir a verlos Nick Cave, Pulp, Jarvis Cocker, Flaming Lips, las bandas que tienen algo en común, pero tampoco tanto como para que digan que son fans de Suicide o que son músicos por Suicide. Bueno, nosotros saltamos casi 10 años en el tiempo y nos vamos ahora con una sugerencia de Daniel Abud, un amigo del programa que nos escucha desde hace tiempo y que nos sugirió otro grupo que nos gusta mucho y que tenía que aparecer en este programa poniéndole tapa con la portada de Songs About Fucking, pero nos sugirió una canción incluso mejor. Y bueno, Big Black debutan ahora en el programa, aunque su impulsor principal, Steve Albini, suele aparecer a menudo, con la canción Passing Complexion. Así que vamos con Passing Complexion de Big Black. Esos eran Big Black con Passing Complexion del disco Atomizer del 86, el debut en formato LP de ese monstruoso grupo de noise punk industrial que es Big Black, la primera banda de Steve Albini, un tipo un tanto pesado y cascarrabias, pero importantísimo para la configuración estética del rock alternativo de los últimos 25 años. Albini comenzó como fan de la escena hardcore de Chicago, que es poco conocida fuera del mundillo, pero es potentísima. Tiene montones de bandas súper interesantes. Albini escribía fanzines y creo que tenía un programa en la radio universitaria donde estudiaba. Un programa como este, podríamos decir. Y de ahí se lanzó profesionalmente al otro lado del negocio discográfico, debutando como vocalista y guitarrista de Big Black. Y quizás para evitar que lo viesen con la condescendencia con la que algunos de los grupos hardcore lo trataban cuando comenzó a tocar guitarra como apoyo de otras bandas, se blindó con un estilo ultra agresivo, además de prácticamente beligerante. No sé qué es esto, es repetir lo de agresivo, pero creo que beligerante describe mejor que agresivo. Y perdonen porque este es un programa, como saben, en vivo y a veces la segunda palabra que se te ocurre es mejor que la primera. Y bueno, como era el producto de un estudioso del género, del hardcore, pues tiene mucho sentido que la música de Big Black sea el non plus ultra de ese estilo. Además, innovaba profundamente en lo que ya dejaba de ser incluso márgenes del hardcore, ¿no? Porque usaba, por ejemplo, una caja de ritmos para la percusión que tocaba incluso más rápido que el trashero más veloz. Y también distorsionaba la guitarra hasta el extremo de que sonaba como todo menos una guitarra, hasta como samples de objetos siendo destruidos, podríamos decir. En un principio solo el buen Roland en la batería acompañaba a Steve Albini, que lo hacía casi todo solo. El primer par de EPs se grabaron así, por lo que teníamos a Big Black compuesto por una caja de ritmos programada con el frenesí, precisión y contundencia de un martillo hidráulico. Y pues la guitarra de aluminio Veleno, famosa marca por ese tipo justamente de guitarras, que tocaba Albini, pero la que la pasaba por un Harmonix Percolator, ¿no? De estos que prácticamente trituran la señal de la guitarra. Ya para este disco, para Atomizer, se le unieron Albini, un bajista cuyo nombre no recuerdo ahora, y el guitarrista Santiago Durango, ex miembro de Naked Raygun, un prócer del hardcore de Chicago y otra muestra de la profusión de latinos en la escena, ¿no? Pensemos en Robo de los Misfits, de Escadina, de Black Flag, en los Germs también había algunos latinos y pues un montón de otros inadaptados latinos dando vueltas por la escena hardcore punk. Las letras de Big Black son igual de agresivas que su sonido, tocan temas además tan agrestes como el sonido del grupo. Los temas sí son un poquito ochenteros, ¿no? Como la violencia doméstica, el racismo, pero... O la mítica Jordan Minnesota, que abre el disco y está escrita desde el punto de vista de un pederasta, ¿no? Y eso es un poco raro. Pero no solo... Y aquí está la clave del extremismo de Steve Albini. No solo escribe la canción desde el punto de vista de un pederasta, sino de una secta que en Minnesota, en este pueblo Jordan, a gran escala torturaba y abusaba a niños del mismo pueblo. Pero incluso esa provocación, que fue quizás el elemento más llamativo fuera de los cognizantes del estilo, pues la gente que escuchaba decía, ah, Dios mío, qué barbaridad, cómo va a escribir una canción sobre, o desde el punto de vista de un violador de niños. Esa provocación es un elemento muy tradicional del hardcore de Chicago. En una entrevista escuché a Albini decir que una de sus canciones favoritas es una que está escrita desde la perspectiva de un serial asesino en serie, ¿no? Ed Gein, creo, John Wayne Gacy. Y este elemento controversial se empeoraría con Rape Man, la banda que armó Albini con gente de Scratch Acid y de Jesus Lizard al disolverse Big Black. Y esto de Rape Man yo creo que ya los alerta de por dónde van las cosas. Lo cierto es que las letras de Big Black son un tanto simplonas. Hablan sobre lo insufrible de vivir en una ciudad suburbana y pequeña, en Kerosene, quizás la mejor y más conocida canción de Big Black. tocan también temas políticos, como en la canción Cables. Y en general, esta música tiene un atractivo adolescente, ¿no? Para los chicos a los que les o nos gustan las cosas rigurosas y absolutamente siniestras, ¿no? ¿Y qué podría ser más siniestro que un martillo mecánico, un nerd gritando y una guitarra que suena como vidrios rotos, ¿no? Además de la letra que está escrita desde la perspectiva de un violador de niños. Esto ha jugado también contra la reputación de la banda, ¿no? Porque uno dice, este tipo de cosas no me pueden gustar tanto ahora que ya no soy un adolescente. Y un poco los críticos miden su entusiasmo por ello. Lo importante es que Big Black trasciende por deformar los instrumentos de rock, la guitarra en particular, hasta el punto de que suena a todo menos a una guitarra, ¿no? Como se nota claramente en Passing Complexion, que es la canción que acabamos de escuchar. Eso podría ser un sintetizador, ¿no? O sea, para alguien que me escucha desprevenido, no hay ninguna señal de que sea una guitarra. Y quizás por eso Atomizer sea mejor disco que Songs About Fucking, la obra más famosa de esta primera banda de Steve Albini. Y quizás también el disco más conocido del distortopunk sintético que hacía Big Black. Así que es una excelente sugerencia la que nos propuso Daniela Wood. Le agradecemos por eso y por escuchar el programa. Y si ustedes también tienen sugerencias así de iluminadoras, ya pasó antes con Redolés o con Sonido Gallo Negro, pues encantadísimos de escucharlas y de compartirlas con todos los que escuchan el programa. Aquí continuamos con una banda que aparece una vez cada 40 programas en Radioactividad, a pesar de gustarnos muchísimo. A ustedes les dejamos las conjeturas numerológicas correspondientes mientras escuchamos a Wire con Ahead. Así que Wire y Ahead ahora. I remember Ahí escuchábamos Ahead the Wire del disco The Ideal Copy del 87. El inicio de la reunión de Wire luego de irse a atender proyectos solistas ante la falta de éxito de Wire, o mejor, ante su autodestrucción tras tres geniales discos como lo fueron Pink Flag, Church Missing y 154. Parte de este proceso de autodestrucción estaba implícito en la filosofía de Wire, que no querían repetirse nunca, y de ahí que tiraran por ese camino de reinvención permanente, que claro, es estimulante para el creador, pero puede terminar despistando al poco público que de por sí atraía su difícil, entre comillas, música. Claro que antes ya habían iniciado una progresión clara hacia el pop y hacia los sonidos electrónicos, ¿no? En los que aquí en The Ideal Copy se sumergen de lleno, al punto de que casi no tocan instrumentos que no fueran sintéticos, incluso la batería y el bajo están programados. Y es un estilo que llegaría a su cúspide en el siguiente disco de Wire, A Bell is a Cup del 88, que seguramente escucharemos aquí el programa 129, ¿no? Manteniendo esa brecha de 40 programas entre aparición y aparición. Wire tenían una claridad conceptual que comulgaba con el momento post-punk, pero no era necesariamente viable para las masas, como alguna otra banda de Cure, por ejemplo los mismos Joy Division, New Order, podían ser. Su sonido llegó al minimalismo no a partir de la reductio ad absurdum del punk rock, sino que partió más bien de la deconstrucción deliberada del pop, eliminando elementos como la carga emocional, la melodía, el beat, la rima, y así quedó Pink Flag, el disco en el que tenían rumbas y cosas así, pero tocadas con un minimalismo absoluto. Y comenzaron a reconstruir sobre esa base, así hasta este giro de 180 grados que está en The Ideal Copy, ¿no? Que es un disco muy New Order, evidentemente más pop que todo el anterior trabajo de Wire. Además de Ahead, que acabamos de escuchar, que podría pasar por un hit de New Order, están canciones como Madman's Honey o Feed Me, que es incluso pseudo-industrial. Esta canción la decidimos incluir en el programa a raíz de una charla que tuve con mi hermano Luis sobre Eduardo Rosa, que nos hizo volver sobre Carlos, la biopic de Illich Ramírez, el Chacal, que dirigió Olivier Assayas, este director francés, que tiene un soundtrack alucinante, esta serie o película, con gemas post-punk tipo Wire, New Order, Los Phillies, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es una peli interesante, divertida por lo menos. Eso, estoy hablando del cut de 5 horas, no de la versión cinematográfica de 90 minutos. Lo cierto es que Olivier Assayas tiene muy buenos soundtracks siempre. Ya apareció aquí con una canción que usó en Apoemé, su última película hasta la que estrenó hace unos días en Cannes. En la que, bueno, la canción que pasamos nosotros era de Kevin Ayers, si no estoy mal, la que dedicó a Nico y con la que cerraba justamente esta película Apoemé. Y hablando de eso, sigamos retrocediendo en el tiempo para escuchar ahora a unos alemanes que posiblemente influyeron todo lo que hemos escuchado hasta ahora en este programa, y mucho más que eso. Son los siempre bienvenidos Noi, que traen la canción Lila Angel, o no sé cómo se pronuncia esto en alemán, pero es Lila Angel así fonéticamente. Noi, a continuación. Estaba Noi con Lila Angel de Noi 2, Noi's Bye, de 1973. Segundo disco, naturalmente, de este dúo alemán. Y una muestra de que el crowd rock no era todo cerebral, etéreo, aséptico. Aquí tenemos un primitivismo, una vehemencia protopunk, que también se ve en el Rock in Opposition o en Faust, por dar dos ejemplos semi-cercanos al crowd rock. El disco conocido y cool de Noi es el primero, tiene Halo Galo, pero este dúo tiene en su haber cosas más interesantes que esa canción, tan buena como es. Su cuarto disco, por ejemplo, es bastante interesante, o Noi 75, donde está Hero, otra de sus canciones conocidas, aparte de Halo Galo. Este Noi's Bye es un disco fallido, por lo que difícilmente podemos decir que no iban a seguir por este o aquel camino, iban a perpetuar el Motric Beat, que era su arma secreta, o si un poco al estilo de Khan y de Faust se iban a diversificar. Lo que pasa es que a medio grabar el disco se les acabó el dinero, y lo que es peor, las relaciones entre Rother y Dinger, que eran los dos miembros de la banda, comenzaron a enturbiarse. Por eso todo el lado 2 de este LP son proto-remixes de viejos singles del grupo, aunque estaban remixados artesanalmente por los propios miembros de la banda, ¿no? Que ya pasaban una canción por una casetera rota, duplicaban las tomas de otra canción, la ponían al revés, la ralentizaban, la aceleraban. Las interpretaciones de este gesto, dejando de lado el pragmatismo de la falta de dinero, han estado divididas desde el momento del lanzamiento del disco, porque había quienes decían que era una estrategia desesperada por llenar la cara del disco con algo, con lo que sea. No había tiempo ni dinero para grabar más. Mientras otros interpretan la maniobra como un valiente manifiesto sobre la canción como objeto industrial artístico. Yo creo que no es exactamente ni lo uno ni lo otro, pero hay algunas de estas reversiones como Casetto o Halo Excéntrico que les quedaron realmente bien y que merecen ser escuchadas. Aún así, el lado A del disco es magnífico y suficiente evidencia para creer que se traían algo grande entre manos, ¿no? De no ser por la carencia del Bill Metal, lo que podía haber sido. Ahí tenemos piezas como For Immer o Spittens Qualität, que son Noi sometiendo sus moléculas sonoras ya de por sí austeras a un minimalismo cada vez más radical. Es música perfecta para correr, para hacer tareas de la U. No sé, sugiéranme a ustedes alguna otra forma de disfrutar este beat motoric. Ciertamente hay algunas canciones calcadas de Halo Galo, ¿no? Con ese ritmo 4x4 hipnótico e infinito, el motoric beat. Pero también hay piezas más ambient, más electrónicas, que presagian un poco el trabajo de Harmonia, la banda de Michael Rother, una vez Noi entró en receso. El punk aquí era Klaus Dinger, que es el que grita estas frases sin sentido y que además aporta la agresividad absolutamente punk en este tema de, ojo, 1973. Y ya que hablamos de experimentos con cassettes y cosas así, el siguiente tema va por ese lado. e incluye además un guiño a Noi vía la canción Negative Land, que está en su primer disco, y no se extrañen que aparezca la banda Negative Land la próxima semana. Sí, sí, son estrategias malas para obligarlos a escuchar todos los programas completos. Empezamos a despedir con la última canción de esta semana, que corresponde a Chico Neyut y se titula Two Cool Rock Chicks Listening to Noi. Dos chicas cool escuchando Noi. Two Cool Rock Chicks Listening to Noi, de Chico Neyut. Ahora. That's what you should do. You should be Dinosaur's manager. Yeah, Dinosaur has like 10 managers. They don't have any other managers. They have like, are you kidding? They have a manager in every city. It's such an easy job, though, to just tell them what to do, I think. But it's like they want you to do everything, you know, it's like they're the kind of band like. Yeah, but that's easier to do everything than to just do some of it. That's true. It's easier to, and you know, have somebody else. And then have somebody else fuck up what you've done by doing part of your job. It's like easier to just do the whole thing. Yeah. In some ways, I think like somebody like Red Cross would be easy to manage, because they would just be so like, well, what do we do now? Yeah, and you just tell them, and that would just be it. They just want to rock. Yeah, right. They don't want to do anything. They just want to be rock gods. I see somebody hit a snare. So let's call Jay. Okay. Let's see if we can. Hello, is Jay there? Oh, yeah, could you just tell him that Kim and Suzanne called? Okay, thank you. Dos chicas cool, dos rockeras cool escuchando a Noi de Chico Neyut. Acabamos de escuchar esa canción que está en el Whitey Album de 1988. Un disco abiertamente experimental dentro de lo que significaba experimental, entre comillas. para la escena no wave tardía de Nueva York. Es decir, había muchas cintas manipuladas, grano en el sonido, disonancia, estática de fondo, número inframínimo de acordes. De hecho, aquí casi no hay las guitarras características de Sonic Youth. Hay bastantes spoken words, en este caso a cargo de Kim Gordon, algo que luego adoptaría la banda. Hay covers pop grabados en cabinas de karaoke. Hay mucho feedback, pero procesado en samples largos. Hay cajas de ritmos, sonidos encontrados, atmósferas oscuras, beatboxing. Suena por todo esto un poco como la etapa final de Swans en los 90s. El disco Soundtracks for the Blind, en particular. También un poco a los primeros Chrome antes de que llegue Helios Creed. Sin embargo, aunque estemos llenándonos de credenciales arty, experimental, raras, es un disco que tiene covers de Madonna, Into the Groove, por ejemplo, y Addicted to Love también, que es un cover de Robert Palmer, una canción ultra ochentera, ultra pop, ultra comercial, ultra mainstream. Todo esto nació como una broma de la banda a costa de Madonna, que es de Madonna Luis Ciccone, de ahí lo de Ciccone Youth, es su apellido, que en sus primeros años estuvo bastante más cerca del under neoyorquino de lo que está ahora, o lo ha estado durante los últimos 25 años. Ojo, tiene varias fotos con William Burroughs, con Public Enemy de estos días, así que incluso salía con un amigo muy cercano de Thurston Moore. A pesar de lo que parecería ser una broma a costa de una superestrella como lo era Madonna, este era un supergrupo, Ciccone Youth, que no se iba a tomar nada demasiado en serio. A pesar de que, bueno, desde el nombre de la banda y el nombre del disco, eso de White Album, el álbum blanquito, hasta cómo tocar. Porque tenían quizás el mejor equipo de guitarristas del momento, con Lee Ranaldo, Thurston Moore, Jay Maskis de Dinosaur Jr., que estaba invitado, y el bajista era Mike Watt, que tampoco es nadie, no un X, Mike Watt de los Minutemen. Y es cierto que los Sonic Youth son un poco pedantes, pero tienen un sentido del humor, al menos. Por ejemplo, Evil, su anterior disco a este Ciccone Youth, o su disco oficial, habría que decir, antes que este Ciccone Youth, White Album, tenía varias referencias ya a Madonna y a Sean Penn, que recordemos por mediados de los 80 eran como Kanye West y Kim Kardashian de por entonces, ¿no? Pero en el otro, al revés, ¿no? Madonna era Kanye y Sean Penn era Kim Kardashian, porque recuerden que Sean Penn era Spicoli, ¿no? No era la conciencia izquierdista de Hollywood que libera prisioneros en países de Sudamérica. Nada que ver. Era el tipo marihuanero y además bastante repugnante que salía en esta película de secundaria adolescente, ¿no? Que es Fast Times at Ridgemont High. Y además de ese sentido del humor, Sonic Youth tienen los oídos bien abiertos, porque acá escuchamos de fondo en la segunda parte de la canción, donde Jay Maskis toca un solo casi metalero. El fondo de eso es el collage, un collage quiero decir, en el que aparece pedazos de Houdini, una banda que apareció aquí hace algunas semanas. Y con la canción, justo lo que escuchamos, creo, 5 Minutes of Funk. La primera mitad de la canción está Too Cool Rock Chicks. Es una conversación entre Kim Gordon y la manager, y su encargada de luces es, que le propone ser manager de Dinosaur Jr. Creo que lo llaman por teléfono a Jay Maskis. Así totalmente antimusical la cosa. Con todo, este disco fue sumamente importante para reactivar espiritualmente a Mike Watt, que estaba todavía un poquito down por la muerte de D-Boone, y que después de un viaje largo regresó a San Pedro, California, donde vive aún y vivía, y grabó ese cover de Burning Up, creo que se llama la canción de Madonna, que es la única participación real de Mike Watt en este disco, y que fue la que le permitió volver a enamorarse de tocar música con otra gente, ¿no? Y también es interesante porque lo que comenzó como una broma de los Sonic Youth, que decían que iban a coverear el álbum blanco entero de los Beatles, fue lo que hicieron inmediatamente antes de Daydream Nation, o sea que fue el calentamiento para un clásico absoluto del rock alternativo como es este disco doble del 88 justamente. Esto porque Chico Nayut grabó este disco White Album un año antes y se lanzó al mismo tiempo que Daydream Nation, solo por motivos comerciales. Pero esa es otra historia, ya para otro programa. Por ahora hemos llegado al final de este episodio 89. Gracias por escucharnos, por la paciencia cuando pasamos cosas un poquito raras como estas, o si es que les gustan, espero que hayan disfrutado el programa como yo y que vuelvan por más, que siempre tenemos este tipo de cosas. El próximo programa, eso sí, prometemos que será un poco más variado, menos freak, pero con el espíritu que nos caracteriza, creo, y que lo pueden constatar en los anteriores 88 programas que están disponibles en el blog radioactividadshow.blogspot.com o radioactividadshow.blogspot.com, donde además de poder descargar los programas, los pueden escuchar en streaming y pueden dejar comentarios, sugerencias, pedidos, sugerir canciones, como ahora hemos tenido una también de Daniel, y usar también el espacio para compartir los links con conocidos, amigos, fans, lo que sea que quieran. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.